Cuando uno ve cómo un auto aplasta a un niño de 3 años, mientras ese auto salía de su cochera marcha atrás, se da cuenta de cuánto le falta a la tecnología convencional de fabricación de vehículos automotores, que hasta cuentan con tecnología de inteligencia artificial. Ese niño se tira debajo del auto a buscar una pelota, estando este saliendo del garaje. El hombre no puede verlo, ya que por el tamaño del niño y la posición del conductor, es imposible. Todo ocurre en menos de 8 segundos. Finalmente advierten al conductor de eso y sacan al niño de debajo del auto, aunque con el cráneo y cuerpo con heridas graves. Sencillamente con el cuerpo y cráneo aplastado. Con dispositivos electrónicos, aunque no tengan inteligencia artificial, el auto cuando esta marcha atrás, podría activar frenos, apagado del auto y frenado, con una advertencia hablada o de otro tipo. En China pasó lo mismo, con un coche escolar, donde la pequeña niña desciende y cruza por delante de ese coche escolar, un microbús. El conductor, no la ve, por su altura, cruzando por delante, pero pegada a él mismo. El conductor al arrancar el transporte escolar, la aplasta, matándola instantáneamente. Tendría unos 6 años esa chinita. Son videos vistos en páginas web que se dedican a mostrar lo que la televisión no muestra completamente, de todo lo que pasa en el mundo, en materia de accidentes, guerras, crímenes, etc. Millones de accidentes al año, en el planeta, por descuido humano, pero también, por falta de prevención. Las muertes de esos niños, servirá para mejorar la tecnología enfocada en evitar accidentes. Los seguros automotrices serán más baratos al haber menos muertes y accidentes y eso enfocará a invertir el dinero en mejores tecnologías. Son sacrificios humanos a beneficio de los demás, de esos que siguen vivos, de la raza humana. Generan trabajo y dinero. Como las guerras y las pestes. Como las personas que nacen deformes, víctimas de la drogadicción y borracheras de sus padres, que no creían que les podían hacer un ser espantoso o espantosa por eso. Esos seres chiquitos enfermos y deformes, dan trabajo a nuevas especialidades médicas e incentivan la creación de nuevas tecnologías. Siempre se les puede encontrar un motivo a su existencia, una utilidad que beneficie a todos. Como el oficio de empleado de cementerio, a nadie le gusta hablar de el tema, pero existe. Ellos deben enterrar niños y niñas fallecidos en todo tipo de eventos de la vida, y muchas veces también se preguntan por qué, pero de eso no se habla obviamente. Si no te gusta ver niños aplastados por vehículos, tus ideas darán trabajo y dinero a los demás, pero también más seguridad a los más débiles. Sin importar que los oportunistas se forren de dinero los bolsillos con tus ideas o aportes, lo importante es que se cumpla con el cometido del mismo, que es evitar justamente casos como los antes expuestos. Si tus ideas o aportes son o no son tomadas en cuenta, al menos, lo intentaste. Peor es ser un simple espectador. Las puedes exponer, con personas o instituciones, que se dediquen a la prevención de accidentes. También por redes sociales, mediante videos, textos, dibujos, etc. Atentamente, alguien de raza y genética superior, que mira con lástima a la población terrestre. Diciembre del año 2023.